rebeldes que hacer. Mi pueblo es poderoso y te lo quieren destruir. Millones de argentinos ya no saben dónde ir. Dios me puso en esta tierra y la defiendo hasta morir. Y Dios, ¿a dónde estás? Y vos, ¿a dónde vas? Y vos, ¿a dónde estás? Y Dios, ¿a dónde puta está? Juan Osvaldo Camps es un músico mendocino que empezó a tocar la batería a los 16 años. Tuvo una banda de temas propios que se llamó Acta. Con esa agrupación alcanzaron a grabar un cassette. Participaron en un festival de rock organizado por la radio LB10 en el año 1983 y siguieron tocando en Chacras de Coria y en Ciudad de Mendoza hasta que se presentó para hacer el servicio militar. Transcurría el año 2007 cuando compró su primera batería. En el 2008 se sumó a Revival, una banda que hacía homenaje a Creedence. Y en el 2009 creó su propia banda tributo a la que denominó Cosmos Factory. Su debut fue en el auditorio de la Universidad de la Aconcagua a teatro lleno. En el año 2012 lo propusieron ser baterista de Dr. Jekyll, banda homenaje a Box Day. Y en el año 2013 presentaron en vivo, con esa banda y por primera vez en Mendoza, la Biblia según Box Day. Además de todo esto, hoy Juan Osvaldo Camps cumple los años y ha decidido festejarlo con nosotros. ¡Feliz cumpleaños, Juan, y bienvenido a Tal Como Soy! Muchas gracias, Inda. Muchas gracias, Armando Fierro. La verdad que es un placer estar acá. Los he estado siguiendo a través de las redes sociales, en el programa, a través de las fotos y de los videos que suben. Y la verdad que, bueno, es un placer y un honor estar con ustedes acá y que me hayan invitado hoy. Y bueno, y empezar mi cumpleaños así, de la mejor manera y con música y con amigos. Gracias a vos por estar acá. Y me encantó la biografía que me mandaste cuando te la pedí, ¿no? Para preparar el programa de hoy. Porque me hablas de tu primera banda. Sí. Una banda que se llama Acta. Ajá, y me gustaría que me comentaras un poquito. Bueno, empezó como en general las bandas empezaban en ese momento en el sótano o en los garajes de las propias casas. Se armó de alguna manera. Vos sabés que no me acuerdo ni cómo cuernos me conseguí esa batería, porque yo nunca me la pude comprar y siempre alguien me la prestó la batería. Me acuerdo que era una batería muy colorinche, unos colores raros, o sea, y no me acuerdo ni cómo sonaba, pero sonaba. Y así empezamos a ensayar. Me acuerdo de los amigos de esa época, el Charlie Mancilla en la guitarra, el Mario Eisenberg en los teclados. Tuvimos dos bajistas, uno que es Roberto Sorregueta y después vino el turco Moore en el bajo, y bueno, y yo en la batería, y así empezamos a ensayar, a hacer temas propios. Alcanzamos, por eso te iba a grabar un cassette que no sé dónde está, alguien lo tiene, no sé si, porque la verdad que sería bueno digitalizarlo. Y bueno, y una vez fuimos a un festival organizado en aquella época por la LB10, qué viejos somos, Dios mío, todavía no había ni las FM, era la M, pero se hizo en el año 82, creo 83, en el Parque General San Martín, creo que fue, si mal no recuerdo, en el predio Gaucho. Es más, este recuerdo te lo digo porque hay alguien que tiene una memoria increíble, que es el Zurdo Paz, que le mando un gran abrazo, que está en Barcelona, y que él me dijo la fecha, cuándo, y es más, en ese, fíjate, voy a traer a alguien muy querido que ya no está entre nosotros, que es la Alicia Sangueri. Ella cantó en una banda en ese mismo festival. Así es que, mirá, estuvimos compartiendo escenario en el 83 con Alicia. Así que, bueno, le mando un gran abrazo a su familia. Y bueno, y fue muy, muy emotivo y muy hermoso. Y fue la primera vez que subí un escenario. Ya tenía 20 años, 21 años. Estaba saliendo de la colimba, creo. Y bueno, y después, como nunca pude comprarme la batería, después mi vida cambió, me casé y bueno, y la música quedó para otro lado y nunca me pude comprar la batería hasta que la llama de alguna manera se encendió otra vez. Eso por ahí lo tengo que agradecer a mi amigo Alejandro Motilla, que alguna vez me dijo, ¿por qué no te compras una batería? Si vos te gusta, siempre te gustó. Pues sabes que fue como premonitorio. A la semana fui, me acuerdo, a una casa de música que está en la calle Corrientes y digo, mira, no tengo para pagarte la entero, mientras yo te la voy pagando y cuando la termine de pagar me llevo la batería. Bueno, me dijo, siempre cuando no tardes tanto, así que creo que en 3-4 meses la terminé de pagar y me la llevé. Me compré la batería, mi primer Tama, que siempre me gusta esa batería, y ahí decidí volver a tocar. Y como que todo se dio, no sé cómo explicarlo, se dio muy natural. Me encontré con alguien que le gustaba Creedence, a mí me gustaba Creedence, empezamos a joder, empezamos a tocar, armamos un grupito. Ese grupito duró unos meses, no prosperó, pero bueno, pero fue el inicio. Y después apareció como Factory y ya está, ya no paré más. Y estoy, la verdad, que muy agradecido. Y bueno, y ahora por ahí con una propuesta de música propia también, que no es mía, pero bueno, pero es música propia de unos músicos de Mendoza. Así que estoy viendo la posibilidad por los temas de los tiempos. Yo estoy terminando la universidad y la verdad que eso es prioritario para mí. Y bueno, y como todo lo que lo asumo con responsabilidad y respeto hacia los demás integrantes de la banda. No quiero decirles que sí para después no tener tiempo para ellos. Entonces tengo que ver si de verdad, evaluándolo bien, puedo hacerlo. Y bueno, y acá estoy, tratando de seguir con todos los proyectos, con proyectos de producción, que eso me gusta mucho también, y eso ya está marchando. Y bueno, y ahora con un proyecto que se lo voy a decir a ustedes. Y lo va a escuchar. Sí, todo Mendoza, sí, y todo Asturias, porque también salimos en Asturias. El proyecto de que a partir del viernes que viene voy a tener un micro dentro de un programa de FM Infinita con mi amigo Carlos Dillon sobre temas de la actualidad, porque mi profesión es básicamente la sociología con la historia. Entonces vamos a hablar temas de actualidad todos los viernes entre las 2 y las 3 de la tarde ahí en FM Infinita. Así que bueno, me lo propuso ayer Carlos y la verdad que fue una gran emoción y un gran honor poder trabajar junto a él, que es un periodista de tantos años y que se haya fijado en mí. De verdad que más allá de la amistad, me lo dijo por todas las charlas que hemos compartido fuera del aire, con café por medio, sobre temas de realidad y que nos gusta abordarlo. Así que bueno, dijimos ¿por qué no? Y dije ¿por qué no? Why not? Georgie in the afternoon. 95.9. 086-00-00-959. Good friend. Muy bien, vengo a interrumpir como hago todos los sábados con mucha, muy buena onda. Deseándoles que tengan un muy lindo sábado junto a nosotros después de unas vacaciones. Yo acá escuchando un disco que me traje de México. Les dejo un poquito a ver si saben de qué tema se trata. ¿Lo conocen? Un clásico. Y un poquito de ruidito a púa porque es un disco muy clásico. ¿Qué tema? Solo vine a interrumpir un ratito. Bueno, Cinda me dio vacaciones el sábado pasado, pero este sábado vuelvo a interrumpir dentro de un ratito con muy buenas noticias. Pero los dejo en compañía de Cinda y Armandito y todos los grandes artistas que nos visitan en Tal Como Soy. Georgie in the afternoon. 95.9. 086-00-00-959. Good friend. Bueno, aquí estamos. Buenos días, Mendoza. Aquí estamos con mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi amigo, mi hermano, compañero de tanto de escenario. ¿Cuántas anécdotas ya hemos juntado en tan poco tiempo desde que estamos juntos? Don Juan Osvaldo Camps, que supo ser mi mano derecha en un evento de rock que jamás, jamás, desde las épocas de ACTA, nos íbamos a imaginar que íbamos a estar al servicio de tan grandes, inconmensurables, apoteóticos, cosmofactorienses de la música, por así decirlo, porque la verdad que el universo nos rodeó en un momento, llenos de estrellas estábamos. Nos premió, ¿eh? Nos premió, la verdad que yo te voy a decir algo, Juan, querido. Nos lo merecíamos, estar tan cerca de las estrellas. Esa noche sí, que te dije, vos te quedás de este lado, yo me quedo de este lado, sí. Y el primero que se acerque, lo hacemos mierda. Contame algo de esa noche. No, fue una noche increíble en la que trabajamos con el Negro Fierro acá, haciendo de alguna manera el control y estando atento a cualquier necesidad que tenía nada más y nada menos que Tony Levin, Pat Mastelotto y no me acuerdo el nombre del guitarrista, que eran unos capos, presentando a Stickmen acá en Mendoza. Y la verdad, haber estado con ellos, que Pat Mastelotto me sentó en su batería, que la verdad que tipo fantástico, ¿eh? Que gente sencilla, o sea, más allá de que son unos monstruos mundiales de la música. Que gente de mundo. Sí, tremendo. Yo creo que Pat Mastelotto se la sabe toda. La humildad de los grandes. Porque cuando te vio por dónde venía la mano. Sí, se dio cuenta. Se dio cuenta y dijo, antes que me choré las baquetas, se las voy a regalar. Así que eligió las más astilladas, las más golpeaditas. No, vos sabés que está intacta la. Por eso, guardada. Esa era la más astillada y la más. Porque esa es la que había elegido yo. Porque yo la saqué de donde tenía los palos y me miró y en un inglés. Así que yo más o menos, nosotros entendimos, dice, te la voy a regalar porque igual me la vas a robar. ¿Por qué hizo ese ademán de como que estaba oliendo, si se quiere decir de esa forma, oliendo a la baqueta como si fuera un puro cubano? Sí, porque la verdad que para mí era maravilloso tener esa baqueta de Pat Mastelotto, que de hecho me la firmó. La baqueta y me la regaló, pero me encantó porque me hizo entender y me dijo, te la regalo porque me la vas a robar igual. Y en la noche se va a dormir con, ¿es verdad que se va a dormir con la baqueta como sí, si fuera un osito? Sí, la tengo muy cerca, sí. No sé si como fuera un osito, pero media dura para dormir en la cama por ahí. Bueno, pero la puedes colocar en otros lugares. Ah, sí, pero sí, siempre como. Son 35 centímetros de placer. Totalmente, le hago reverencias toda la noche a esa baqueta. Muy bien. Es un placer. No, ha sido maravilloso. Como ha sido maravilloso también encontrarme como fans del rock internacional y haber escuchado esa música desde principios de mi vida, creo yo, haber podido tener la posibilidad de encontrarme personalmente y poder sacarme una foto con Jan Pace, el baterista de Deep Purple, con Alan White, el baterista de Yes, con Chris Squire, el capo este que lamentablemente falleció, el bajista de Yes. Con Steve Morse, que vino como guitarrista de Deep Purple. Bueno, y qué sé yo por ahí he estado con cada bestia de estos mundiales de la música, que yo agradezco haber, aunque sea estado un minuto en sus vidas, después de haberlos escuchado durante 40 años de mi vida y no jamás haber tenido la oportunidad de verlos en vivo y que hayan venido y que uno haya podido compartir ese ratito y esa foto, para mí fue muy emocionante. Es que sé yo, para el que ama el fútbol, estar, qué sé yo, haber conocido a Maradona, por ejemplo. Yo eternamente agradecido a nuestro amigo y hermano que nos puso la vida, el Alejandro Pizarro. Totalmente. De haber inmortalizado en ese momento con una fotografía que, sí, que la verdad, ¿cuánto vale esa fotografía? Sí, sí. Y que él haya renunciado a salir en la fotografía para ser el fotógrafo. Claro, sí, de ese momento. De ese momento bonito que fue la firma de los discos. Sí, increíble, la verdad que nos firmaron los discos. Sí, sí. Es que inclusive ellos se sorprendieron que nosotros tuviéramos los discos antes, o sea, ellos llegaron acá y nosotros ya teníamos los discos. Sí. Bueno, le voy a decir algo, usted a lo mejor no lo notó, yo me fui a hablar 5 minutos con Tony Levin, ajá, que habla un castellano no fluido, pero mejor que mi inglés. Sí. Y le dije en así, ya en una charla de amigos. Sí. Le pedí 3 minutos. Yo creo que fue suficiente para decirle que lo admiraba, porque antes, fíjese usted lo que le quise sintetizar, antes de que yo estuviera en los huevos de mi viejo, él ya tocaba, ya andaba por los escenarios. Y el universo nos había conspirado para que esa noche mágica nos encontráramos ahí. Escúcheme, vengo siguiendo todo lo que es King Crimson desde el principio de la escuela secundaria. Sí. Con muchísimos músicos que hoy en día nos visitan a la radio, compartimos fuera de lo que es el ámbito musical, amistad, sí, muchas noches, charlas. ¿Y sabe qué me contestó? Me contestó con una risa, porque me había entendido la síntesis de mi vida. Y como lo hice reír, como lo entendió, porque esto es literal, lo que le estoy contando no es aneda, es anécdota. Ah. Me sentí muy feliz que haya captado la esencia de una conversación de 3 minutos. Yo creo que estos tipos tienen una... A ver, el artista en general y estos tipos, estos genios de la música mundial, tienen una apertura espiritual y mental que seguramente te entendió perfectamente cuál era el sentido de lo que vos le querías explicar y de lo que significaba para vos estar con alguien que uno ha admirado toda la vida, como artista, como músico, y que de repente lo tenés frente a vos y te podés sacar una foto con ese tipo. Eso es... Son momentos que uno va a atesorar siempre, haber estado con ellos. Y que ellos se hayan dado cuenta la sincera admiración que uno tiene por esas personas y el profundo respeto que uno tiene por toda su trayectoria. Yo creo que lo vivieron, se dieron cuenta en esa pequeña charla que tuvimos, en esa foto, porque yo me acuerdo que hasta era afectuoso el abrazo que nos dieron, o sea, no era un abrazo, una palma de la espalda. No, cuando te tomaban, te apretaban de verdad. Sí, sí, y sí, te sí. daban besos de verdad, sí. O sea, fuerte. Fue una muy emocionante, sí. La verdad, de los mejores escenarios, con una altura de confianza, porque el escenario ese tenía nada más que 50 centímetros, 70 centímetros, con toda la furia. Y el público estaba muy cercano, me hizo acordar de eso que siempre envidiamos, de los escenarios íntimos que se dan el lujo de tener tan habitualmente en Europa, en Estados Unidos, con un público respetuoso, sí, con un público realmente encantador. Sí, es verdad. Que está muy cerca del músico y el músico está muy cerca y baja, se saluda. La verdad que fue una noche para que sigamos recordando como dos viejos chotos. Adelante, Cinda Miranda. Cinda Miranda, me está haciendo seña de que no, porque se está tomando un traguito de un rico desayuno para componer la voz. Hace frío, bueno, está con un poco Mendoza, de... Acá en Mendoza esto se llama yerbeado, ¿no? ¿Así le dicen? O mate cocido. Yo lo conozco por mate cocido, pero ustedes acá en Mendoza le dicen yerbeado. ¿Usted desayunó, don Camps? Le salió muy rico, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, acabo de tomar un rico yerbeado que me trajo acá el plomo del rock. Buen día, Ángel Castro. Buen día. Ángel, buen día. ¿Cómo estás, amigo? Acaba de llegar al estudio de UTN el fotógrafo del rock, un fotógrafo que todo músico quiere tener ese día, el día memorable, el día de un estreno, el día de un lanzamiento de un disco hecho a todo pulmón. Es el Ángel Castro, que te saca el momento del sufrimiento, de la emoción, de la transpiración, de ese grito hasta contenido. Él te lo capta, después lo recordás. Y no te olvides de compartir todo el material del Ángel Castro que hace con tanto cariño para todos nosotros, porque es un verdadero amigo del músico. Es un verdadero amigo del músico. Tiene kilos en terabyte en la computadora de fotografía. Bueno, querido Ángel, te quiero mucho. Yo también. Georgie in the afternoon, 95.9 086 00 00 95.9. Good friend. segunda interrupción del día, y creo que después de esta no va a haber ninguna más, porque como me porté mal en las vacaciones, anduve cantando mucho el tema de la cucaracha que me gusta tanto, ese tema, Cinda me retó. Me dijo, ya está, con ese tema mexicano, ya está, ya. Bueno, me porté mal, Cinda no me da más oportunidades, pero acá estoy nuevamente interrumpiendo para darle algo de noticias. Iron Maiden se viene con una gira espectacular. Dieron una conferencia de prensa el pasado miércoles, donde anunciaron las ciudades que van a tocar en Estados Unidos y después se van a ir a toda Latinoamérica. Parece que Argentina o Chile por ahí van a andar, van a confirmar. Pero lo bueno de todo esto para todos los fanáticos de Maiden es que se vienen con muchas sorpresas. Bruce Dickinson dijo, esta gira de Iron Maiden trae mucho más sorpresas que todas las giras anteriores. Así que a estar muy atentos si sos fanático de Maiden, no te perdás, anda preparando el billetito para andar sacando las entradas. Otra información desde este lado del charco, por tercer año consecutivo se está haciendo una encuesta a los músicos. Sí, por ejemplo Sting, Billy Joel, grandes clásicos de la música, grandes músicos, se les está preguntando, ¿es verdad que la Argentina tiene el mejor público del mundo? Y ellos lo vuelven a confirmar. Argentina sigue en el top 10, si así le podemos llamar, del mejor público del mundo. El que tiene más entusiasmo, el que está siempre a full, el que está siempre con todo. Hay películas en YouTube, les recomiendo, hay un documental que habla sobre eso y está muy bien editado, de cuando Maiden, por ejemplo, volvemos a repetirlo, ha visitado Argentina, bueno, Sting, bueno, muchísimas bandas, YouTube. Así que, argentinos, seguimos con el ranking a full, seguimos siendo los mejores, sin desprestigiar a los demás que nos están escuchando de otros países, lo sentimos mucho, pero sí, los argentinos le ponemos muchas ganas y muchas ganas. Los dejo, quizás, no sé, quizás, si Cinda me da otros minutitos de satélite, vuelvo con otra interrupción. Si no, nos seguimos comunicando, seguimos escuchando tal como suena. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos, tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock al estribo, y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Mirán, tal como soy. Seguir en pie ante todo y bendecir a los amigos y a los que no también. Queremos contarte que con nosotros en Tal Como Soy se encuentra Juan Osvaldo Camps, músico y productor de rock mendocino. Juan, ¿cómo le estás pasando en el día de tu cumpleaños? Muy, muy bien, de verdad, muy bien. Genial, recibiendo saludos por todos lados. Sí, es verdad. De gente divina, de gente ya le vamos buena, a cantar el amigos. Feliz cumpleaños y le vamos a hacer un capacho. No. No sí, tanto. Sí, capaz. Quédate capaz, con capaz. El cumpleaños me conformo. Les mandamos un beso a Flavia Eugenia Cordiviola, que acaba de escribir a Tal Como Soy, y manda saludos para todos. Muchas gracias. Un beso para ella. Hablemos de tu próximo toque. El próximo toque es el sábado 1 de julio, o sea, el sábado próximo, en sí. La nave cultural con Cosmos Factory, donde vamos a presentar un set de temas que va a estar muy bueno, muy, muy bueno, sobre todo porque vamos a presentar tres temas que vamos a tocar por primera vez, o sea, no lo hemos tocado en ningún lado. Vamos a tener otra impronta con la gente va a poder cantar con nosotros, Pero bueno, no voy a decir mucho más porque son algunas sorpresas que vamos a cantar tener. Cantar y bailar. Y el que quiera bailar, porque, ya sabe. Porque como Factory joda. Sí, es para bailar, para pasarla bien. La gente va y la pasa bien. Como Factory sabe que no va solamente a estar sentado en la butaca. Las veces que he ido a verlos, siempre lleno. Sí. Sala 1, sala 2. Gracias a Dios, sí. Gracias de la nave cultural, sí. ¿No? Estoy hablando. Sí. Gracias a Dios, lleno. Sí. Lo que es que nos ha pasado... Con Edgardo Pobés siempre tenemos, que es el guitarrista de Cosmos, siempre tenemos un como un, no sé cómo decirlo. Una química. Pero aparte de eso, cuando terminamos los shows, siempre con él, nos bajamos a saludar a la gente, al público, y siempre nos llama la atención que un montón de gente que no hemos visto nunca. Sí, qué bueno que toda esa gente se esté enterando de lo que estamos haciendo, que no es solamente los amigos que uno conoce y que lo siguen y que son los que están ahí siempre de manera irrenunciable junto a nosotros, sino gente que uno no conoce, ¿no? Y que una vez llegó un tipo con los ojos, con lágrimas, y dice, loco, me hiciste volver a los 70, qué bueno esto, me hiciste volver a mi juventud. Entonces, cuando vos llegás de esa manera, decís, qué bueno lo que estoy haciendo, ¿no? Más allá que sean tributos, que no es música la que uno hace, pero es la música que uno amó. A ver... No vamos a entrar al tema de tributos, no, tributos sí, porque si no, la filarmónica que tocaría. Sí. Pero me refiero a que hacer esas cosas, como un montón de bandas tributos que hay en Mendoza y que son tremendos músicos, y sin embargo es la música que, a ver, de bandas que ya no existen, que se han separado, de gente que ya lamentablemente murió, entonces son bandas que nacieron con nosotros, a la música, y nosotros nacimos a la música a través de esas bandas, entonces para nosotros es un honor poder tocar esa música de personas que ya no están o de bandas que ya no existen. Se dice, y recrearlas en vivo, sí. No solamente poder escucharlas en un disco, sino ir a un teatro, y cuando vos ves una banda que lo hace igual, que lo hace con respeto, que lo hace con profesionalismo y que suenan muy bien, entonces decís, qué bueno que exista esto, qué bueno poder escucharlo en vivo, si no, no pasás del CD. Yo escuché por ahí el Radio Pasillo que ustedes son la mejor banda tributo, incluso reconocida puede ser por los mismos o alguno de los integrantes de Creedence. ¿Cómo fue eso? No sé cómo nos llevó. Con humildad. Sí, no quería decirlo, pero porque suena como Pero hay que decirlo. Sí, bueno. Porque la gente por ahí no lo sabe. Sí, fue en el momento. En el momento que recibimos una distinción de la Cámara de Diputados, que fue junto con Kashmir, junto a Eclipse y Jazz Spirit y Cosmo Factory. Y también recibimos esa noticia de que un video nuestro, una canción, había llegado a oídos, no me acuerdo qué integrante, viste que están separados, John Fogerty y la Revisited. Y que bueno, que aplaudían que acá en Latinoamérica y en Mendoza se esté haciendo esto. Y que se haga con ese respeto y suene tan bien y tan parecido. Eso fue lo que se dijo. Así que bueno, imagínate. Pero bueno, es un dato que no me gusta decir mucho porque parece muy pretencioso. Pero es la verdad, porque quien te vaya a ver por primera vez lo va a poder comprobar. Sí, vos sabés que mucha gente lo ha dicho, que de verdad que escuchando a nosotros, es lo más cerca que han escuchado Creedence en vivo. ¿Sí? Y ojalá. Yo sé que John Fogerty vino a Buenos Aires, ojalá viniera alguna vez a Mendoza, porque siempre pasa lo mismo, tenés que ir a Buenos Aires o tenés que ir a Santiago de Chile. Sí. Ojalá que se estacionen acá. Y bueno, ojalá. ¿En dónde han estado con Cosmo Factory? Hemos estado, mira, en Chile. Este año va a ser la cuarta vez que vamos. Ya tenemos una gira en octubre y en noviembre. Hacemos Coquimbo o La Serena y después hacemos Santiago Viña del Mar. Y bueno, es maravilloso para nosotros porque es el viaje, es lo que uno disfruta, ir a tocar a otro país, que de alguna manera ya hay gente de Chile que nos conoce y nos sigue, entonces nos va a ver, y sobre todo porque tenemos en Chile unos hermanos de la música que son los Eleven 2, que son grandes amigos nuestros y bueno, y que afortunadamente en lo que atañe a la parte de la producción que estoy haciendo, bueno, van a volver a Mendoza en octubre y en noviembre. O sea, van a estar en la nave cultural y van a estar en el departamento de las Heras también con esta producción que estoy haciendo con Cultura de las Heras. Buenísimo. Que eso también lo quiero decir porque ya está cerrado, confirmado, fechas, bandas. Va a ser un lindo tiempo de unos 4 meses donde van a tocar bandas y se va a hacer en Las Heras por primera vez para sobre todo el ciudadano de Las Heras, que siempre se tiene que venir a la ciudad a ver a Godoy Cruz, sino que llevamos el rock a Las Heras. Esta gestión en Las Heras ha comenzado a moverse a nivel cultural y artístico de una manera impresionante. La verdad, lo tengo que reconocer, es impresionante lo que se está haciendo, es muy bueno que se haga. Y es muy bueno que Las Heras arranque ahí, porque, como digo, el ciudadano de Las Heras también tiene el derecho de que el rock llegue cerca de su casa y no tenga que estar trasladándose tanto. Claro, o sea que usted ha cruzado la frontera y yo no sabía nada, que está incursionando ahí en el condado. Bueno, es una primicia que quería dar acá con ustedes. En el condado de Las Heras. Exactamente. Muy bien, yo le voy a decir algo a usted. Vaya planeando cómo llega al Salón Islas Malvinas. Sí. Porque no voy a hacer cosa que usted me contrata a mí para cargar los equipos y 500 metros antes de la municipalidad yo tengo que traérmelos todos al hombro, porque le voy a decir algo. Está todo cortado. Estamos en obras. Ah, sí, sí, sí, lo he visto, por eso. Si usted me dice agarrá por calle Roca, le voy a decir imposible. Si usted me dice agarrá por calle San Miguel, imposible. Si usted me dice, bueno, metele por Doctor Moreno... ¿No se puede? Imposible. ¿No? ¡Apa! Bueno, pero en una de esas hay alguna... Hay una producción de Estados Unidos, sí, bélica... Que va a recrear lugares de Beirut. Que está dinamitado. De Siria. No se sabe si estamos rompiendo, estamos arreglando. Las montañas de escombros son verdaderas trincheras de... No, pero para agosto que empieza esto va a estar mucho mejor y vamos a poder llegar cerca, sí, sí, sí. De mire, hecho, el lunes yo tengo una reunión a las 10 de la mañana con la directora de Cultura. Dígale al intendente, por favor. Sí, sí, sí, tenemos al señor. Sí, porque Orozco. La verdad que trasladar la batería 5 cuadras no me va a hacer mucha gracia. El plomo ya está viejito. Claro. Y odia las rueditas de los ámbiles, claro, así que claro. No le queda otra que traerlo al hombro. Claro. Vamos a hacer las gestiones para poder llegar a la puerta del salón, quédate tranquilo. Tenemos custodia a todo alrededor de la plaza. Genial, sí, sí, sí. Bueno, lo bueno que se ha ganado. De un lado custodia la policía y del otro lado custodian a nuestros amigos los trapos, los trapitos. Así que siempre el estacionamiento está cuidado. Está bien, está perfecto. ¿Lo ve bien? Lo veo muy bien. Desde el punto de vista sociológico, ¿cómo lo ve la extorsión callejera? Y desde el punto de vista sociológico, te puedo decir de que... Son emergentes que tienen un proceso y un origen y causas. Si nos ponemos a dilucidar esas causas y ahí vamos a charlar un rato largo. ¿Sabes qué me dijo uno en un momento? Estamos haciendo cover de la policía. Ellos son los originales que cuidan y nosotros somos... Claro, claro. Bueno, está bien. Bueno, así que bueno, entre gitanos no nos vamos a leer la mano. Sí, entre fantasmas no nos vamos a vender sábanas. Me gustó esa. Me gustó. Nos vamos a una pausa musical con el nuevo corte de difusión de la Oeste 33, La Nueva Terminal. No te ve, el río se pierde otra vez y otra vez te ves cambiando, faro nuevo viaje a ser y esa sonrisa aparece otra vez viviendo. Ese brillo te vi, Y aquí estamos, luego de haber escuchado la nueva terminal de Oeste 33 con Juan Osvaldo Camps en el último bloque de la primera hora de Tal Como Soy. Recordanos a todos las vías de contacto de Cosmos Factory. Cosmos Factory Banda Homenaje Mendoza, es en la página de Facebook. Ahí podés pedir ser miembro y te vas a enterar exclusivamente de los toques, porque la verdad que utilizamos esa parte que es oficial de la banda solamente para anunciar los toques. O sea, no molestamos, no te van a estar llegando notificaciones de que subimos chistes y tonterías que no tengan cosas que ver con la música y con los toques. O sea que no solamente te van a llegar notificaciones de cuándo son los toques, las fechas y cualquier pregunta que quieras hacernos, inclusive contrataciones, porque hemos tocado en cumpleaños, en casamientos. Exactamente. Entonces ahí está Cosmo Factory, Banda Homenaje, y también la página del Club de Fans, cuya presidenta es Flavia, así que un gran abrazo para ella. Club de Fans de Cosmo Factory, bueno, que eso es una creación y una inspiración de Flavia Cordiviola. Así que bueno, también está esa parte, que también hacemos la promoción de los eventos a través de ese lugar. Así que bueno, y la verdad que estamos muy contentos porque nos sigue mucha gente. Recién nos estábamos riendo con Armando Fierro acá, porque le digo que estoy preocupado porque ya hay una banda tributa como Factory. Y bueno, ahí está. Qué malo que sos. Esto es para los músicos puristas que reniegan de las bandas tributo. Ya hay una banda tributo a Cosmo Factory, señores. Qué genial que es Armando. No. ¿Están a la venta las entradas? Están a la venta, sí. Lo bueno es que ya están a la venta en la nave cultural. Creo que es de los horarios, si mal no recuerdo, es de martes a sábado de 10 a 13 y de 18 a 21. ¿Y el precio, te acordás? $120. Entradas, la verdad, que populares, porque, ¿sí? A ver, la situación está difícil, entonces no. Las entradas tienen que ser acorde para que la gente vaya y se divierta y no gaste demasiado, o sea, vaya a divertirse y pasarla bien. Si hay, porque es verdad, es lo que hablamos recién fuera del aire, que en los espectáculos de Cosmos, la verdad que la gente se divierte, lo pasa, sí, bien. Y nosotros desde el escenario lo vibramos mucho. Eso, yo lo misma estoy mucho haciendo fotos y dejo de hacer fotos para ponerme a bailar. O por ahí viene Armando Fierro, me agarra por detrás y me invita a bailar. ¿O no es así, Armando Fierro? ¿Cómo que yo la agarro por atrás? La tomo. Yo no tengo garras. Bueno. Ahora, si estuviéramos en España, diría que yo la cojo por atrás. Y ella viene de España. Bueno, entonces. Pero estamos en doble nacionalidad. Le prometo, Don Camps, sí, que en el próximo evento yo a Cinda la voy a coger por detrás. Pero lo voy a decir así: ¡Cinda! ¡Coño! ¡Que te cojo por detrás! Para bailar, rock. Para bailar la mejor música de todos los años. ¡Coño! Y eso se puede dar el próximo sábado, 1 de julio, a las, sí, 22 horas, en la nave cultural Masay España, ciudad de Mendoza. Correcto, exactamente. Así que bueno, ya. Hay algo importante. Siempre pasa que gente se queda con afuera. Sí. Vayan a buscar la entrada con tiempo. Sobre todo ya están para anticipadas. Verlos a ustedes. Sí. Entonces, de verdad, nos da mucha pena porque se toma la gente el trabajo de llegar hasta ahí y llegan y se quedan sin entradas. Por eso háganlo con tiempo, vayan a buscar las anticipadas, porque es la sala 2 y son solamente 190 localidades. ¿Le puedo pedir un favor, don Juancito? Sí, dígame. Una frase que va a marcar este evento que se viene. Cuando toca el Jambalaya, que ella es uno de los últimos, sí, temas, usted puede decir, nos vamos a hacer una mirada cómplice, ¿puede decir esta frase que la vengo acuñando hace tiempo? A bailar, que la banda ya se va. ¿Qué quiere usted que lo diga en vivo? ¿Usted lo puede decir en vivo? Lo puedo decir en vivo, pero no va a ser en esta oportunidad, porque no está Jambalaya en el set de los temas que vamos a hacer en esta oportunidad. Pero te lo prometo que lo voy a hacer cuando... ¿Por qué no lo va a estar Jambalaya? Porque ya hay temas que hay que sacarlos un poco. Y hemos incluido otros temas que no los hemos tocado nunca, y otros temas que hace mucho tiempo que hemos tocado muy poco y que también son unos grandes clásicos de Creedence. Entonces, tiene tantos éxitos Creedence que sería imposible hacerlos todos en un solo show. Entonces, tenemos que ir sacando algunos y poniendo otros, porque si no, nos estaríamos repitiendo demasiado, por supuesto. Hay temas como Have You Ever Seen the Rain o Green River, que son clásicos que lo tenés que tocar en todos los shows. En todos, o sea, porque no, si no, no te lo perdono. Pero hay otros que van y vienen. Y en este momento, en este show, Jambalaya no va a estar dentro del set. Pero van a haber otros temas que realmente van a ser una gran sorpresa para el público. Porque son maravillosos, son unos blues muy bonitos y hay una balada muy preciosa. Y bueno, y sobre todo porque el Vini Marano las canta de maravilla. Y si, por ejemplo, yo empiezo a agitar al público, las 180 personas que van a entrar en la sala 2, y pedimos todo Jambalaya. Bueno, eso es otra historia. Y oh. Bueno, entonces ahí sí. Ahí sí, ahí bueno. Sí. Entonces no me cague el guión. Entonces, en ese momento, ¿usted qué va a decir? ¿Cómo era? Me olvidé. Me cago. Ah, sí, bueno, ¿qué quiere decir? A bailar. Sí. Que la banda ya se va. Bueno, listo. A bailar, que la banda ya se va. Jambalaya para la gente que... Para los 180 personas que van a copar la nave cultural. Muy bien. Don Juan Camps va a firmar el libro del Rolly Jiménez. Porque tiene que estar acá. Un abrazo al Rolly Jiménez. Porque, como compañero digo... Compañero Rolly Jiménez, qué grande. Lo quiero mucho al Rolly. Capo. ¿Compañero? Sí, compañero de historias, de compañero de la vida. Y amigo. Sí, amigo. Sí, un amigo de los músicos. Un tipo que tiene en cuenta siempre a cada uno de los músicos de Mendoza. Imagínate este libro, el laburo, los años. Escúchame, esto es increíble. Que un menduco, que un tipo haya hecho este libro, de verdad. ¿Quiere que le elija la página? Un orgullo para Mendoza, lo que ustedes quieran. Le voy a elegir la página, mire. Usted se merece una página que nunca haya sido tocada. Van a tener eso, muy bien. Bueno, vamos a hacer así. Y a ver, mientras que yo voy haciendo una pequeña síntesis de lo que ocurrió hoy en esta mañana, estamos con Juan Osvaldo Cam, Juancito para, o Juanchi, para lo más íntimo. Baterista de Cosmo Factory y allá por sus inicios, su parte, el origen, el génesis de su afición o afección, como quieran interpretarlo, porque es un enfermo, una afección, es un enfermo de la batería con su banda Acta. Hasta el día de hoy ha pasado la vida fugazmente. ¿Y cómo puedes redondear estos cuántos años, don Juan? ¿Míos de mi vida? ¿Cuánto estoy cumpliendo? ¿Cuánto está cumpliendo? Creí que no iba a llegar a ese momento. Bueno, gracias. 56. 56 años. 56 años. Sí. O sea que me lleva 3 años. 4. Ah, mira vos. 4 añitos. Estamos ahí cerquitos. Somos contemporáneos de aquellos momentos de efervescencia de la música. No suelo hacer balances en mis cumpleaños, pero sí tengo que decir que, qué sé yo, que estos 56 años, es muy difícil resumir 56 años en no esto, se mencione, pero que no esto no es televisión, no lo va a ver nadie, así que no bien, se emocione no, al peor. No más vale, aparte no sé de dónde, pero nada más que agradecer por todo lo que me tocó vivir, por lo bueno y lo no tan bueno, porque de alguna manera me trajo a este momento presente en el cual estoy. Padecer lo que tuve que padecer y disfrutar lo que tuve que disfrutar. Y agradezco este presente profundamente y sobre todo agradezco tener la posibilidad de seguir estudiando, de seguir creciendo, de seguir tocando la batería, de seguir compartiendo música, de subir un escenario. Este año voy a ser abuelo por primera vez, doblemente, por mi hija y mi hijo, que este año los dos se pusieron de acuerdo, y realmente me siento un año bastante bendecido por el universo. Felicidades. Y por muchas felicidades que tengo en este momento, y por todos los proyectos, y sobre todo, ¿saben qué? Por ustedes, por vos, Inda, por vos, Ángel Castro, por vos, Armando, por vos, César Rodríguez. Porque si hay algo que a uno le llena la vida son los afectos de los amigos, y son los que desde razón, la razón de esta felicidad. Así que yo les agradezco a ustedes, en nombre de ustedes y a todos los amigos que por ahí están escuchando la radio, y que quiero decirles que los quiero mucho y que bueno, que sigamos en este camino que es la música, la vida, el placer, el saber, y bueno, y recorrer juntos todo esto con gran salud. Si hay algo que puedo desear en este cumpleaños, estos tres deseos, uh-huh, antes de que uno apague las velitas, es dos deseos para mí y uno, uh-huh, y uno para el resto. En función de su felicidad, yo también voy a ser feliz. Así que saludos a todos, muchas gracias, y saludos a todos mis amigos y que sean felices. Te queremos, Juan. Una última pregunta. ¿Por qué le salen tan ricos los asados que hace Cosmo Factory? Y sobre todo, los asados que hace Juan Camps. Yo sé el secreto. A ver. Ah, él lo vio. Él lo vio, pero cuéntelo, ¿por qué le salen tan ricos? Dígalo, Ángel, dígalo usted. La forma que acomoda la leña. ¿La forma que acomoda la leña? Sí, ese es uno de los secretos. Y a ver, tire el otro. Estamos en fin de semana, tírese un secreto, bueno, de asador. Para hacer un buen asado tiene que hacer, primero, el fuego donde uno va a colocar la carne. Y después sacar un poco las brasas, colocar la carne, recién salarla del lado que uno la va a poner. Siempre la grasa va para arriba y no para abajo. Todo el mundo cree que es al revés. Y recién cuando se va a dar vuelta, salar la otra parte. De esa manera va a ser jugoso y cocido. Y tranquilo y despacio. Y no pincharla, no cortarla. Le vi que le puso alguna cosita. Ah, realidad. Bueno, a veces sí, un poco de jarilla, que eso es muy menduco. Jarilla. Así, claro. El totalmente. Secreto, señor, señora, es la jarilla. No lo quería decir, se lo sacamos. Y te vamos a dedicar en estos momentos unos aplausos que nunca serán grabados. Porque los aplausos grabados no tienen mucho sentido. Los aplausos nacen en el alma, pasan por el corazón y llegan a nuestras manos. Por eso, este aplauso en el cumpleaños número 56 de Juan Osvaldo Kahn, baterista de Cosmo Factory, es para vos. Feliz cumpleaños, Juan. Que tengas un día maravilloso y gracias por ser tal como sos. Muchas gracias, de verdad, a ustedes de corazón y desde el alma. Muchas gracias, ha sido una mañana preciosa y ha sido un inicio de cumpleaños maravilloso. Muchas gracias. Le mandamos un beso muy grande a Marcelo de Dorrego y a Claudia Clonti, que también nos están escuchando, y a todos los que están poniendo me gusta en nuestras publicaciones en el Facebook. Y mientras acompañamos hasta la puerta a Juan Camps, compartimos con vos la agenda rockera mendocina de Tal Como Soy. Tal Como Soy te acerca la agenda rockera mendocina del 24 al 30 de junio. Sábado 24 de junio, 21 horas, Sala Tejada Gómez. Roquea El Le Parc, con Disidentes, El Atajo y On The Rocks. Espacio Cultural Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén. Sábado 24 de junio, 22 horas, Sala Vilma Rúpolo. Winter Rock, con Luz Ímpetu, Monos Cómplices y Bajo Terra. En el Espacio Cultural Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén. Sábado 24 de junio, 22 horas, Jazz de Autor con El Socias en Gato Negro, Beltrán 192, esquina Carola Lorenzini de Godoy Cruz. Sábado 24 de junio, 22 horas, Tour de los Bares con Claudio Bracheta, Marcelo López, Roberto Fiat y Gustavo Maturano en Vinilo Retro Pub, Patricias Mendocinas 37, San Martín, provincia de Mendoza. Sábado 24 de junio, 23 horas, debut de Blaze of Glory, banda tributo a Bon Jovi, en Rock and Reel, Cacheuta. Domingo 25 de junio, 20 horas, Sala Vilma Rúpolo, Winter Rock, con Enki, Capitán ACB, Casco Viejo y Che Compadre, Espacio Cultural Julio Le Parc, Mitre Godoy Cruz de Guaymallén. Viernes 30 de junio, 21 y 30 horas, Circus 2 con Argento, Astor Piazzolla, en la Nave Cultural, Masay España, Ciudad de Mendoza. Viernes 30 de junio, 22 horas, Ruta 66, homenaje a Papo, en Maldito Perro, Rock Bar, San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz.